fiel protagonista de una historia sin ficción. Me sentí mucho tiempo como el centro de atención. Pude escribir con cierto acierto el rumbo de la dirección, pero es imposible evitar su solución.